Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido. Son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Porque lo esperabas. Los viernes, estés donde estés, arriba de un remis, un taxi, arriba de tu lavarropas, arriba del ropero con la guitarra, no importa, aquí estamos una vez más. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Directamente desde el estudio mayor de Mataderos, estamos hablando del estudio Víctor Basterra, operación técnica Nacho Álvarez, conducción llegando en ese bondi, Braulio Domínguez, aportes y pequeños baches, Silvio Florio. But as the wind changed direction and the temple band to fly. Y el estudio mayor de Mataderos queda no solamente el Matadero, sino en una radio que se llama La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y estiramos un poco el cordón del micrófono, un poco, y del barrio de Mataderos pasamos al barrio de Liniers, porque estamos saliendo en duplex, y en duplex por la AM690 K24, una radio como a vos te gusta. ¿A vos te gusta, Nacho? Sí, por supuesto. Un saludo a su otro operador, Sebastián Gómez Antelo. Bye.

el símbolo universal del enganche que utilizan los operadores técnicos y que merece una estatua en cualquier plaza o parque de nuestra ciudad de Cava, indica que ya nuestra entrevistada está longando al costado de la cancha. Honrar el patrimonio histórico de nuestras construcciones y arquitecturas es una tarea ciclópea que está encarando la arquitecta con la que ya en este mismo momento vamos a dialogar. Muy buenas noches, Natalia, ¿estás ahí? Hola Silvio, ¿cómo estás? Encantado de charlar contigo. Desde el estudio Igualmente. Te saludamos aquí, Silvio y Nacho Álvarez desde Operación Técnica. Silvio y Nacho, un placer. Por favor. Tenés un proyecto que me resultó interesantísimo desde el mismo momento en que otra arquitecta en un café de la ciudad de Buenos Aires me lo comentó. Entré a la página de Instagram para verificarlo y ahí estaba. Se trata de Ilustro para no olvidar. ¿En qué consiste el proyecto? Así es, Ilustro para no olvidar. Literalmente, desde hace 2 años me tomé... la responsabilidad de ilustrar para no olvidar la arquitectura identitaria que están destruyendo sistemáticamente por negociados, por desarrollos, por cosas que no necesitamos y que luego padecemos también, ¿no? Entonces, como probablemente olvidamos lo que había y de alguna manera nos olvidamos de quiénes fuimos, comencé a ilustrar. A repasar con cada línea y honrando esa arquitectura lo que allí existía. ¿Y cuál fue la primera construcción que ilustraste? Y la primera fue Olazábal y Vidal, que es el símbolo, el ícono que aparece en el proyecto, que pueden ver ahí en cada cuenta que aparece y que pertenece. E incluso en el folleto de las muestras siempre aparece esa esquina, es la primera que ilustré, porque además es la que presencié demoliéndose y me interpeló. Ese día elegí hacer esta tarea. Ajá. Entonces, Olazábal y Vidal es la primera ilustración que hago de arquitectura demolida, ¿no? Yo ilustro hace mucho tiempo, pero esa esquina pertenecía al año 1888 y estaba en buenas condiciones. Y fue destruida en perfecto estado. Entonces, esa sería el inicio, digamos, de junio del 2022. Y no solamente ilustrás casas demolidas, sino que se demolerán en un futuro imperfecto, si el modo del tiempo verbal me lo permite. Exacto. ¿Vos vivís en Cava? ¿Vos sos porteña? Yo nací en Cava y vivo en Cava. Si bien voy y vengo por nuestra provincia y de Argentina, me quedé acá, tengo un lazo muy, muy profundo con lo que es la ciudad porque me crié casi en el centro con mis abuelos y tengo un arraigo acá muy fuerte. Y además, después de empezar esta tarea, más aún, así que por un tiempo me voy a quedar acá. Sí, así es. Esto no sucede solamente acá, sucede en otros territorios también, y por eso diseñé un paso a paso para quien quiera aplicarlo a su territorio. Yo abarco Cava porque ya me desborda, digo, como no podría abarcar otro territorio. Claro. Sí acompañar otros registros, sí hacer este paso a paso de la tarea que hago para que otro lo pueda tomar, eso es ningún problema. Y recién dijiste que te interpelaba, porque todo lo que afecta a uno en su territorio lo interpela, pero ¿qué amplificación tiene este trabajo? ¿Cómo fueron los pasos para crear una red? En realidad fue pulsar una forma de lenguaje, una voz, que a muchos les parecía que no compartían con los demás, que por ahí no lo decían porque el progreso y la vida sigue, y entonces mucha gente se lo callaba o mucha gente lo padecía, pero no alzaba la voz en un sentido figurado y mediante la ilustración y mediante esta forma de manifestación artística, evidentemente muchísimas personas se sintieron interpeladas y reconocidas ahí, se identificaron y fue absolutamente orgánico y exponencial, digo, no paró de sumarse gente y hoy somos una red relevando las bajas. No soy yo sola tomando nota. Es una constante del día a día, Nati acá, Nati esto, Nati al mail. Entonces hay una larga lista que se produce por muchísimas personas, muchísimas. Entonces, Ilustro para no olvidar, no soy yo solamente, digamos. Soy yo en espíritu, pero esto ya le pertenece al colectivo, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver también la tarea, vamos a hablar de la tarea de Nati Almey, como dijiste recién, con un mapa que se puede consultar online de las construcciones que lamentablemente ya no forman parte de nuestro paisaje. ¿Y qué estilos arquitectónicos fueron los que se fueron demoliendo de a poco? Bueno, son varios porque en realidad Buenos Aires justamente es Buenos Aires por la reunión única que se da de Crisol Cultural, porque recibe muchas nacionalidades y aquí se proyectan en una segunda oportunidad de vida muchas culturas. Entonces, esas tipologías son justamente las que están desapareciendo, esa parte de la historia es la que se está borrando, ¿no? Entonces tenemos arquitectura francesa, austríaca, italiana, tipo Tudor, lo que haya llegado se está borrando. Y es justamente ese mix cultural que hace que en realidad Buenos Aires sea una nueva cultura también, porque es una conjunción de todas y eso es lo más interesante, es como una gema nueva. Lejos de ser una copia, y eso es lo que se está borrando. Sobre todo, remarcar que la Casa Chorizo es una resolución de tipología que es propia del Río de la Plata, digo, ¿no? Como incluso en Uruguay. Entonces, es una tipología que se está dando de baja a mansalva y que no se reproduce en otro lugar. Mira, ¿y sabes por qué la denominación, por qué la etimología de ahí de la palabra, por qué chorizo? Y es una forma de sucesión de habitaciones, ¿no? O sea, es como un chorizo, es como una atrás de la otra, en general todas las habitaciones estaban conectadas por una puerta, además de estar conectados por la galería, había como una cosa así como de familia toda junta, donde todos estaban en todos lados. La intimidad ahí estaba como... Después la Casa Chorizo se empieza a reformular y empieza a tener, en función de la forma de habitar, empieza a tener sus modificaciones, claro. Pero era como una continuidad de habitaciones que rodeaban un patio y probablemente la cocina y el baño estuvieran en el patio, ¿no? Muchas veces todavía si visitamos casas chorizos típicas o PHs, vamos a ver que para ir al baño o a la cocina tenemos que salir. Un poco eso. En Instagram, en Twitter y a veces en la plataforma de Facebook, cuento un poco esto, hago reels específicos contando de la tipología de la Casa Chorizo. Si recién te asomás a este programa y ves la tranquera abierta, podés pasar, porque estamos dialogando con Natalia Anush Kerbabian, arquitecta, con un proyecto hermoso que se llama Ilustro para no olvidar, no exento de algún dolor, porque busca navegar, naufragar por la demolición y la pérdida de nuestro patrimonio arquitectónico urbano. Esta última frase la tomé de una página que trabaja en red con Ilustro para no olvidar, que se llama No Demuelan Buenos Aires, que tiene un registro de las construcciones que están siendo demolidas. Ahora sí, pasamos entonces al trabajo de Natalia. Ese mapa pertenece a a dos mujeres preciosas, potentes, que llevan adelante Indemapa, y en realidad ellas generan mapeos de toda info cultural de relevancia y lo vuelcan, ¿no?, justamente a los mapas. Lo mismo hicieron con Industria para no olvidar. Me contactaron, pidieron poder hacer un relevo de lo que yo ya he mostrado y volcarlo al mapa. Entonces, esto muestra que se producen rizomáticamente otras aperturas a través del proyecto, ¿no? O sea, Ilustro para no olvidar es el relevo ilustrado, pero a partir de eso surgen otras ramas, otros caminos que interpelan y cruzan temáticas troncales de Ilustro para no olvidar. Es muy interesante la reunión que se da en varios aspectos. Sí, educativo, ¿no? Siempre educativo, siempre como de mucha información también para empoderar a la ciudadanía, para que se pueda informar y ser un actor, célula activa de la ciudadanía, no solamente la queja, ¿no? Claro, no solamente en esa esquina. Demolamos también las quejas. Y en otro sector del Instagram vi el logo de nuestros amigos del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Sí, lo vi. No sé si estás embebida en el tema. ¿Qué tal, Braulio? Muy buenas noches. Hola. Se suma Braulio Domínguez. Gracias. Conductor también del programa. Muy bien. Decía que hay un marco legal también que para estas construcciones tienen que estar protegidas a partir de un año. ¿Vos estás embebida en ese tema, Natalia? Sí, absolutamente. Y además estoy en contacto con el Observatorio de la Ciudad constantemente. Sigo los WhatsApp, los grupos, como una ciudadana más. Me informo por todo el trabajo que hacen de educación, de comunicación. Es muy importante que podamos unirnos también a esa forma de grupos y educarnos para poder decidir, para poder conocer. Así es, hay una ley de protección histórica que tiene un alcance hasta 1941, que yo insisto en que está totalmente atrasada, porque hay patrimonio y hay herencia que supera el año 41, pasaron muchos años. Uh-huh. Y aún así, igualmente no se está respetando. Hay un consejo de asesores de asuntos patrimoniales y la legislatura, claramente, que deciden sobre la protección o no de estos inmuebles. Uh-huh. Así que, bueno, de eso trata y está bueno si cada quien se toma un ratito para averiguar un poco más. Yo cada vez que puedo lo cuento, lo subo a algún video, o trato de armar cosas que sean amenas, porque siempre la información dura a veces es un poquito más tediosa, pero bueno, no a todos, pero para algunos sí, y bueno, las formas de manifestar, ¿no? ¿Y conoces si hay sanciones o si un desarrollador inmobiliario se le ocurre demoler una casa de 1936, ofrecerla como oportunidad de lote y que ahí se construye una torre de 20 pisos? ¿Hay algún tipo de sanción para eso? Sí, la habría. Lo que sucede es que hoy la ley está alineada al negociado, con lo cual las sanciones no se producen. De hecho, hay una forma de reserva de impuesto, de resarcimiento de dinero que debería ir directamente a una especie de reunión de dinero para aplicar directamente a la restauración de patrimonio. Tampoco sucede. Digo, está absolutamente alineado el negociado con las leyes, ¿no? El código está hecho a medida también. Ahora se presentó una reforma al código que hay que seguir de cerca. Ajá, sí. Hoy consulté el Observatorio de la Ciudad, justamente, donde Jonathan explicaba que en realidad este nuevo código, entre comillas, va a aplicarse una vez, los nuevos permisos de obra van a tener la regulación de este código una vez que comience a implementarse, con lo cual todos los que ya pidieron permisos o los que iniciaron obra están con luz verde. Tienen vía libre. Vía libre. Siempre hay que revisar la letra pequeña. Leerla con una lupa de mucho aumento, un lente Fresnel, diría yo, y paso la posta a mi compañero de radio que llegó con la camiseta sudada de una larga corrida que se hizo hoy por las escaleras. Muy buenas noches, Braulio Domínguez. Buenas noches, gracias, ya habíamos saludado igual. ¿Y se sabe cuántas casas hay de anteriores a 1941? Bueno, el relevo es enorme, de 150.000. Lo que pasa es que las catalogadas realmente y las que pasan por ese estudio son muy pocas. Estoy hablando de 8.000 más o menos. Y el resto queda en el limbo. Y las los parámetros que toman en cuenta en el CAP, que es el Consejo de Asesores de Asuntos Patrimoniales, tampoco son claros, porque no es que sale un boletín con las especificidades que se tienen en cuenta, no es abierto, no es holístico, no es interdisciplinar, con lo cual hay muchas cuestiones que necesitamos revisar y cambiar en ese aspecto, ¿no? Claro. Y en el caso de alguien que tenga una casa previa a esa fecha, ¿el gobierno la ayuda a que se mantenga? No, para nada. A lo sumo puedes conseguir una excepción de ABL con un arduo proceso de burocracia. Trámite barroco. Sí, así es. Y algún tipo de subvención o dinero para mejorar, pero en general son los hogares, el hogar obrero, digo, complejos, de envergadura. Es muy difícil la ley, ni la realidad, ni el fomento a las familias que tienen patrimonio, ¿no? Eso también se hace muy difícil. He escrito sobre eso, lo voy también compartiendo en todas las cuentas, en todos los formatos. Porque realmente si la convicción fuera diferente, si tuviese un norte diferente, si quisiéramos conservar una Buenos Aires antigua, pero creciendo en futuro, la realidad sería otra, ¿no? Como los oficios abundarían, la escuela taller no se hubiese demolido, la atención habría estado como puesta en otra dimensión. Hoy, la del hoy casco pareciera histórico, ser, decís. Claro, la escuela taller casi hemos entrevistado. Exacto, se demolió, ahí se estudiaban los oficios. En Paseo Colón. En Paseo Colón, exacto. Ese espacio era una delicia, incluso invitaba a muchísimas personas. Hoy existe la escuela taller, pero es otro edificio, es otro contexto, es otra situación. Es la esquina de del casco histórico era una esquina antiquísima, de más de 100 años, en buen estado, que fue demolida. Ya el hecho de demoler simbólicamente un espacio antiguo que brinda conocimiento de oficio ya es notifica un poco la falta de convicción y de interés de mantener, ¿no? Entonces, eso más sumado a la devaluación del peso, más sumado a la tergiversación de palabras en el exitismo de tu vida en un piso 20 y el cielo es tuyo, es una conjunción de muchos planos que derivan a que despacito uno se crea que lo antiguo es obsoleto y lo viejo no sirve. Entonces muchas familias terminan soltando por H o por B, además de lo que cuesta conservar una casa antigua, por los costos, claramente. Y los desarrollos inmobiliarios ni siquiera suponen repensar esos espacios, como rediseñarlos o repensarlos o tal vez convertirlos en diferentes unidades funcionales. No, los demuelen y proponen algo totalmente de cero que ni siquiera a veces representan una necesidad real nuestra ni cultura. No hay una intervención de fondo, de calidad de material, entonces eso también genera una pérdida general de riqueza a nivel ciudad. ¿Se entiende lo que planteo? Sí. ¿Qué se pierde la ciudad cada vez que se demuele una obra antigua, construida con otro, con otra idea, con una estética. ¿Qué pierde la ciudad? Sí, ¿cómo convencemos a aquel que está completamente indiferente a esto? Que dice, no, mirá, la verdad, este edificio va a ser una maravilla. Lo que pasa es que todo en general, claro, no, que todo esto en general va a llevar tiempo verlo. O sea, por ahí hay muchas personas que se van a dar cuenta en 15 años cuando observen el detrimento en calidad constructivo y los desastres en calidad de infraestructura. Y tal vez no reaccionan en el momento, por eso hay que hablarlo tanto y hay que contarlo tanto, ¿no? ¿Qué se pierde? Muchísimo se pierde. Primero, el hilo de memoria. O sea, muy difícilmente, y nosotros tenemos historia con memoria. Sí. Si no sabemos de dónde venimos, si no entendemos nuestra identidad, probablemente construir el futuro conscientemente y nos cueste bastante más. Porque estamos en un limbo, no entendemos muy bien cuál es nuestra raíz. La copa de un árbol no se sostiene con raíces, sin raíces, perdón, se cae, digo, como es absurdo. Hay un todo integral. Además, negar el pasado tampoco es una forma de construcción. Eso por ahí de un formato más sutil que lo traigo, ¿no? Sí. Ahora, en referencia a lo material, hay materiales nobles que no se repiten. Hay materiales que hoy no existen, hay materiales que fueron trabajados con un tiempo, un saber, un oficio, una carga histórica, ebanistas, yeseros, estoy hablando de un montón de oficios, que se demuelen de una noche a la mañana, digo, como ese valor le damos, ¿no? Digo, esa deshonra. Claro. Como, entonces, lo que se construye con muy mala calidad muchísimas veces. Hay colegas que hacen un gran trabajo, pero no son los más, lamentablemente. Y esa construcción de mala calidad, que después va a implicar consorcios y discusiones en los consorcios y humedades y pérdidas, y esas familias que por ahí venden y tienen uno o dos departamentos de esa nueva construcción, todos pierden calidad, todos pierden herencia en calidad espacial, lumínica, soleamiento, ventilación, y todos pierden en una cuestión de calidad de vida también, porque todo esto lo tenemos que pasar a la biología. Digo, si a vos no te llega el sol, si a vos no te llega el aire, si a vos la vista te deprime en vez de generar para crear y para pensar mejor y para que estés más contento, y probablemente una ciudad en 20 años en esa línea sea una ciudad más gris, más más expulsiva, con mucho más problemas y etcétera. Yo me pongo a hablar y ustedes avísenme. Una ciudad, está muy bien, una es muy ciudad a la deriva, una ciudad que separa la raíz del todo. Llegan los primeros mensajes, nos escribe Fernando de Mataderos, muy bueno el programa, pide el tema Stand By Me de los Beatles, y además pregunta a Natalia si puede repetir el nombre del mapeo, que no llegó a anotarlo, para la observación de las casas demolidas. Sí, claro, se llama Indemapa. Las chicas que llevan adelante el mapeo, que el mapeo está producido por todo el relevo ciudadano y todas las ilustraciones que hice hasta el momento que surge del relevo ciudadano, ¿sí? O sea, es toda una costura. Y lo puede encontrar en mi Instagram porque lo dejé como anclado al principio de todo para que todo el mundo tenga acceso. Muy bien. El ilustro para no olvidar lo puede encontrar. Sí, hoy estuve mirando. Como muestra un botón, porque no solamente tiene tus magníficas ilustraciones, sino también una reseña como notas de color muy, muy valiosas. Por ejemplo, tomo una, la de Hornos 1268 en el barrio de Barracas. Sí. Esta Palanti. Obra pertenece al arquitecto Mario Palanti, ni más ni menos. Hoy se ofrece como terreno, que hizo el Barolo. Sí, así es. Bueno. Yo con cada publicación que hago, debajo dejo una reseña y las chicas toman la ilustración y el texto que yo dejé y lo suben al mapa, todos. Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Bueno, Natalia, te agradecemos infinitamente esta Un placer. tarea que emprendés de honrar el patrimonio y recuperar la memoria identitaria de los porteños. ¿Y alguna recomendación? Perdón, me meto después de la despedida de Silvio. ¿Algún lugar, alguna construcción que recomiendes ver que no sea de las más famosas de la ciudad de Buenos Aires y que digas, ahí hay una joya oculta? En todo Buenos Aires hay joyas Todo ocultas. Yo Buenos les Aires. invito a caminar los barrios, o sea, hagan de plan caminar, caminar lento y observar, y empezar a agudizar la observación y la mirada. Realmente, lo más importante, lo más interesante es que cada quien construya su forma de relato visual y también sensible con el cuerpo, con los pasos, qué le detiene, dónde se siente bien, por qué, qué hay cuando se siente bien, qué hay un limonero, qué hay más espacio en la vereda, hay más árboles, hay construcciones más bajas, llega más la luz del sol, ¿por qué? Ese ejercicio es muy importante, incluso para elegir vivienda. Toda Buenos Aires en sus barrios tiene una arquitectura austera de un gran valor que merece ser vista. Y también hay detalles de objetos urbanos históricos como tapas de luz o de gas o alumbrado antiguo. Todo eso se puede encontrar, son tesoros que están en la ciudad hablando tiempos. Muy buena recomendación, me encantó. Muchísimas gracias, Natalia, un Un placer. placer, un placer. Les mando un beso a todos. Un abrazo a buscar esos tesoritos. Desde el nido a la vereda y a su lado un peatón a esperar turno se queda. Al volver mamá Gorrión vio al muertito pisoteado y otro peatón a esperar turno. Aires Argentina. Continuamos en Mis hijos están con el padre. Llega un mensaje de Sofía Coto que dice que está afuera, pero ya está adentro. Yo estaba diciendo está que en un limbo, en un limbo. Habría que crear esa zona radial. El limbo, un programa que va a las 2 de la mañana. Yo no quiero dejar pasar, Braulio, que hoy me llegó en el grupo de integrantes de la retaguardia una noticia, porque no solo hay casas por demoler, sino que hay plazas ya usurpadas. Los compañeros de Hora Libre marcaron esta reseña. ¿Sabías que hay una plaza usurpada en Parque Patricios? No, ¿cómo es esto? En 2012 el parque... Ay, ya te lo cuento, mira. En 2012 el parque José Baristo Uriburu fue ocupado en más de un tercio de su superficie por la firma Techint, que instaló un obrador para la extensión del subte. 12 años después, sí, 12 años después, terminó la primaria y todavía está ahí. El lugar sigue ocupado, pero por otra firma, la firma S-Base, la empresa de la ciudad de Buenos Aires que administra la red de subtes y utiliza ese espacio como depósito. En Floresta hay uno también sobre Rivadavia, que tenía que ver con las obras del el túnel que se iba a hacer para el ferrocarril. Altura Olivera, sí. ¿Será por ahí? Exacto, y en Comuna 7, en el, la emblemática ahí de la calle Yerbal, hace rato que no eterna. Sé. De Yerbal y Fray Cayetano, yo era chiquito y todavía se había hecho el obrador. Y lo del soterramiento del Sarmiento hace mucho que caducó. Y sigue ahí el obrador. Caducó porque... Ah, sí, toda una... La tunelera debe estar. Sí, se pagó pero no se hizo eso. En la época de Macri, presidente. Y creo que tenía que ver con el bombeo del agua eso, porque habían hecho un túnel y el agua es un problema. Bueno, así va la vida. Y también nos llega un mensaje, Pichicho, qué lindo los Pichichos. Ahí me avisa que falta un audio. Sí, sí, ahora lo pasamos. Un ladrido es un audio, dos ladridos es medio audio. Tenemos que tener una columna de Pichichos. Sí, comunicación interespecie. Lo que se aprende de los perros no lo vas a aprender de ninguna otra manera, Silvio. Ya lo dijimos y lo volvemos a decir, el hombre es el mejor amigo del lobo. ¿Vos acordás, Braulio, de Santino Cerezo, un joven entusiasta que formaba parte de una red de niñeces y adolescencias que pasó por este programa? Sí, cómo no me voy a acordar. Sí. De San Isidro. Bueno, nos mandó un audio porque hay más actividades relacionadas con esta red. Ah, muy bien, me encanta. Con el mismo entusiasmo que vino al programa, lo demuestra en el siguiente audio. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Santino Cerezo, un joven adolescente activista por los derechos humanos. Formo parte de distintos espacios de participación y protagonismo juvenil e infantil, donde siempre buscamos la promoción y protección de los derechos de las NAIJ, las niñeces, adolescencias y juventudes. Enfocados todos estos espacios también en una incidencia directa en las políticas públicas. Uno de esos espacios es la Red de Consejos Locales de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, donde hace ya unos meses decidimos entre los adolescentes que la integramos llevar a cabo un encuentro destinado solo para nuestro disfrute, en donde podamos conocernos más, aprender sobre las distintas realidades de los pibes de la Provincia de Buenos Aires y trabajar un poco para que la red siga creciendo. Se logró concretar este encuentro soñado luego de un gran esfuerzo y se estará llevando a cabo el sábado 10 de agosto en la localidad de San Fernando, el último consejo local que dejó de ser mesa local luego de unos 8 años de participación y pudo concretarse como consejo local de niñez y adolescencia autoconvocado de San Fernando, a quienes lamentablemente el municipio no los apoyaba para generarlo, pero decidieron generarlo igual entre las organizaciones, como un autoconvocado. Para hacer la previa de este encuentro llamado Abrazar y Fortalecer en Red a las NAIJ, las Niñeces, Adolescencias y Juventudes, y poder también cebarnos aún más, decidimos organizar una conferencia de prensa. La misma va a ser abierta a todo el público, e invitamos a todo el mundo, pero aún más a los medios de comunicación para estar presentes allí. Se realizará el sábado 10 de agosto de 10:30 a 11:30 puntual, en el Centro Educativo Comunitario Crecer, ubicado en la avenida Intendente Arnoldi al número 30, en San Fernando. En esta conferencia vamos a estar hablando sobre el libro de la red, lanzado el año pasado, sobre la importancia de los consejos locales y la red de estos, pero además y sobre todo de las acciones que se llevan a cabo desde distintos actores sociales, pero sobre todo del gobierno nacional, que generan una vulneración tremenda hacia nuestros derechos, los derechos que tenemos las NAIJ, las niñeces, adolescencias y juventudes. Esperamos puedan asistir para ayudarnos a hacernos oír, a que nos escuchen y poder comenzar a generar un cambio en la agenda pública de la política, a que se nos tenga en cuenta para la toma de decisiones y poder combatir el adultocentrismo constante que vivimos día a día. Te esperamos para ser parte. Nada de nosotres sin nosotres. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Padre, las venas abiertas de Cava en la ruta zigzagueante final. Y llegan más mensajes de los oyentes, ¿eh? Eso me gusta. Dale el grupo la... Octubre. ¿Qué es esto? Toman para chacota. Delegades de página 12. El grupo Octubre desconoce la paritaria y no otorga aumento a sus trabajadores. El salario promedio no supera los 350 mil pesos y nos hunde en la indigencia. Acompáñanos en nuestro reclamo. Queremos salarios dignos. ¿Lees página 12? Bueno, sus trabajadores cobramos menos de 350 mil pesos por mes. Súmate a nuestro pedido. Hashtag Grupo Octubre paga la paritaria. No confundir con Octubre Pílaga, que es otra cosa. Este es Octubre Paga la paritaria. Hoy estuvieron de paro. Claro. Las notas fueron escritas por carneros. Pensé que me preguntabas a mí, ¿lees página 12? Sí, leo, pero ahora hay muchas notas que dice contenido exclusivo para socios y me pierdo notas muy buenas. Sí, nosotros como... tendríamos que... que hacer contenido exclusivo para socios en este programa. Sí, y cortar el audio a la mitad. Además, porque socios. Si sos socio de Página 12, ya sos responsable de estos salarios de hambre. Claro, sos un poco carnero también, ¿no? Sería la extensión, la extrapolación de la idea. Recordamos que al principio de este programa, allá lejos y hace tiempo, cuando éramos tan jóvenes. Sí, te acordás, qué lindo. Nuestros pelos se ondeaban al viento y recorríamos boliches de las zonas de mataderos. Habíamos sorteado un las libro. Las que habremos hecho, ¡Pah! Si las contáramos. Necesitamos 10 programas. Habíamos sorteado un libro, Antología Norita Cortiñas de Cuento y Poesía, que tan gentilmente la biblioteca Bilpli, sí, allá en Villa Santa Rita, nos dona, con el prólogo nada más y nada menos que la madre de todas las batallas lo escribe, soy militante política, cuando dicen, las madres hacen política, y sí, las madres hacemos política, política independiente, política que manejamos nosotras, a nosotras no nos maneja nadie. No hay tiempo de equivocarse porque cada día somos más pobres y cada día nos reprimen más, nos quieren acallar, quieren que no hagamos nada para no perturbar a los gobiernos. Parte del prólogo de Norita Cortiñas en esta antología que por ahora se está ganando Fernando de Mataderos, que fue el único que llamó. Y estaba el concurso literario también de Norita, de anécdotas con Norita. Sí, organizado por la librería Bilpli. Bilpli con Y, primero con Y. ¿Vos presentaste tu anécdota, Silvio, ya? Todavía no, estaba recordando de alguna fiesta de la retaguardia. Creo que ya te había comentado aquel partido de ping-pong con el que jugué con Norita contra Fernando Tevele y Luis Angió, que ganamos 15-0, 15-0, 15-1. No sé si vale. ¿Era muy hábil Norita del ping-pong? Sí, y yo jugaba con el dispenser, tenía más ventaja. Un dispenser vacío que había al lado y le pegaba más fuerte. Make you want to move your dancing feet to the rescue. Bien, agenda infantil para este fin de semana. ¿Qué hacer con las niñeces? Nos preguntan muchos oyentes. Me para gente en la calle, Silvio, y me pregunta qué podemos hacer el fin de con las niñeces. Mañana sábado está la ceremonia en la cual los granaderos cambian el rollo de papel higiénico del baño químico que usa la guardia ahí en Plaza de Mayo. Así que es una ceremonia muy linda, dura unos 15-20 minutos y bueno, con mucho ceremonial y mucho protocolo, los granaderos llevan a cabo este histórico cambio de papel higiénico. Imperdible, imperdible. Llévate tu celu para hacerte la selfie ahí al lado del granadero. Y otra opción para el público infantil este fin de semana se va a proyectar la película La Hora de los Hornos y Cine Debate después. Con Cine Debate 3 horas después, no se levanta nadie hasta no hay chocolatada hasta que no termina el debate. Sí, no. Hasta que no opinan todos en el debate. Y cierra Larralde. Muy bien, con su propio para las niñeces. Esa es la música de Oscar Alemán, inconfundible, nuestro afrodescendiente músico, que indica que este programa se va yendo de a poquito, que va levantando las sillas, pone las sillas arriba de la mesa y las sillas arriba de las sillas, se roba los sobrecitos de azúcar y se marcha hasta el próximo viernes, ¿no? Exactamente. Esto. Un susurro al viernes a las 2 horas. Operación técnica, Nacho Álvarez. Mampachito mío. Conducción, Julio Domínguez. Aportes al margen, Silvio Florio. Y no te muevas porque ya se viene. Escúchame una. Escúchame una cosita. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. Ah,